buenos días, buenas tardes amigos y amigas que están escuchando esta nueva edición de Cerro a la Izquierda con fecha 9 de octubre. Estamos hoy, este sábado, para transparentar como siempre alrededor del mediodía grabando este podcast en un acontecido país, como ustedes ya sabrán, y si no, aquí vamos a comentar las últimas novedades acerca del Pandora Papers, o Papeles de Pandora, como también se llama. Me acompaña para eso nuestro compañero Jano. ¿Cómo estás, Jano? Buenos días. Hola, buenos días. Nuevamente se repite la dupla de la historia por tercera semana consecutiva. Estamos aquí preparados para este programa de hoy. Aprovecho y saludar a toda la gente que está escuchando, que nunca lo hago. Tanto por Spotify, en resumen.cl y por supuesto en nuestra red de radios amigas. Así es. Y para ser más específicos, les vamos a comentar que nos pueden encontrar en Spotify, por supuesto, este podcast, donde seguramente nos están escuchando, pero también en el canal que tenemos en YouTube y también colgamos este mismo contenido en el fanpage de Facebook. Nos pueden encontrar y comentar con el hashtag Gato Cerro a la Izquierda en Twitter. También en Instagram tenemos ahí una cuenta y en Patreon, que es muy importante. Por eso es que saludamos toda la semana a hasta ahora nuestros cuatro auspiciadores, que son Gabriela Cusimaita, Gabriela Alarcón, Guillermo Aguilar y Luna Sae. Un abrazo para ellos cuatro y esperamos que también ustedes se sumen en lo sucesivo para mantener este proyecto arriba, ¿no? De saludar también de la misma forma a la red de radios que nos transmiten: Radio Voz de la Mujer en Concepción, Fiesta Mix en Nacimiento, también Radio Aucán de San Fernando, Radio Manque de Rancagua, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Valentina de Ranguelmo en la comuna de Coelemu, y en Santiago Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Por último, Radio Pellín Foril de Elpuelche.cl en Panguipulli, región de Los Ríos, y la Radio Sentipensares, que desde Argentina transmite este contenido para todo el continente. Del mismo modo, pueden encontrar el podcast en resumen.cl, en la página web de resumen.cl. Dicho todo aquello y saludando a todos nuestros amigos radialistas y a la gente que se conecta a través de las redes sociales, comenzamos entonces este programa, Jano, con esta situación que tiene muy complicada la presidencia la República, los papeles de Pandora, que como ya lo habíamos, lo sabemos, digamos, es una red de investigadores, de periodistas, ¿verdad?, que en todo el mundo hicieron estos descubrimientos, de alguna manera, ¿cierto?, de información vinculada a figuras políticas del espectáculo, del deporte, en fin, figuras públicas que tienen sus dineros en paraísos fiscales, particularmente en las Islas Vírgenes Británicas, como es el caso del presidente Piñera. Decir primero, y podríamos empezar por ahí, Jano, hablar de los paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales y por qué perjudican a la economía de los países? ¿Te parece? Ya, mira, un paraíso fiscal es un territorio, un estado o una zona administrativa que se caracteriza por su falta de regulación, o no por su falta de regulación, sino por su intencionada regulación de secreto bancario, que no lo ofrece la mayoría de los países del mundo, y por su prácticamente nula o muy baja tasa de impuestos. Entonces son un refugio de criminales, por ejemplo, de narcotraficantes que necesitan esconder su dinero, o de personas que no quieren tributar, que quieren dejar al fisco de sus respectivos países sin la carga impositiva necesaria. Lamentablemente, todo esto es legal. Aquí es cuando uno se cuestiona, ¿no? Todos estos discursos antinarcotráfico, antitráfico de armas, antinegocios, digamos, especulativos también, que son nefastos para las economías de los países, incluso para las economías capitalistas. Estamos hablando de eso, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué tan convencidos están los regímenes políticos de los países del mundo que permiten estos paraísos fiscales? Sería tan fácil, ¿no?, detener los tráficos de dinero, por ejemplo, del narcotráfico, que son un verdadero azote a las comunidades de miles de personas, de millones de personas en realidad, en todo el mundo, particularmente en América Latina. Entonces, uno dice, parece que el narcotráfico le conviene a más de alguno, ¿no? Y por eso es que existen los paraísos fiscales. Siempre estamos condenando el tráfico interno, que el flight que no sé qué, que la señora esta de la esquina que vende droga. Y sí, efectivamente, es una pésima práctica. Daña a las comunidades en lo concreto, ¿no? En lo más específico. Pero el gran negocio no está ahí. El gran negocio está lo que dices tú, Jano, ¿no? En estas personas que ganan más dinero del pronosticado gracias a los paraísos fiscales. O sea, ya el negocio de la droga es suficientemente bueno para dejar grandes ganancias, y por eso es que mucha gente se involucra con él, pero además no tributa. Entonces eso hace terriblemente grave el hecho de que existan paraísos fiscales, llevándola a la política, digamos que figuras públicas que prestan un servicio porque los pueblos de los distintos países han decidido darle confianza a una persona o a personas específicas para que ocupen cargos de responsabilidad en el Estado, es todavía peor. Por último, el narcotraficante es un empresario. A buena cuenta, es un empresario. Si consideramos que el empresario es alguien que tiene capital, lo invierte, vende un producto y saca ganancia. ¿No es lo mismo eso que cualquier empresario? O sea, de hecho, yo creo que el narcotraficante es la versión más extrema del capitalismo salvaje. Pues no importante la vida de nadie, no importante el impacto en las comunidades, no importar no tener ningún sentido de la ética, solamente tener un negocio para ganar plata. Es lo mismo que pasa con Dominga, es lo mismo que pasa con la mayoría de los grandes negocios del capitalismo. Y el narcotráfico es justamente la versión más descarnada. Al no estar regulado, pueden hacer lo que quieran. Pueden matar, pueden secuestrar, pueden usar seres humanos como envases para el transporte. Cuestiones que los demás negocios no pueden hacer porque son legales y tienen más regulación. El narcotráfico existe gracias a los bancos y gracias a los secretos bancarios y en los paraísos fiscales. No existe gracias al soldado que está en la esquina o a la señora que hay que ir a golpearle la casa. Eso es el último pelo de la cola. Y es el segundo negocio, si no me equivoco, más lucrativo del mundo luego de la venta de armas. Entonces no es menor el hecho de que existan estos paraísos fiscales porque gente se está haciendo multimillonaria. Claro. Al punto que voy yo es que ya, es un negocio penca porque afecta, como tú bien decías, distintos factores, digamos, de la vida social de las comunidades, la salud pública, ¿cierto? Todo lo que tú dijiste, para no repetir. Y por eso es que me parece mucho más grave que estén involucrados funcionarios públicos o personas con representación política, a eso me refiero. Personas que han sido elegidas justamente para aminorar esos efectos que tiene el descarnado juego de la oferta y la demanda, el libre mercado, ¿verdad?, sobre las personas. O sea, si nosotros elegimos a un presidente, diputados, alcaldes, concejales, lo que sea, todo eso, es de alguna manera porque sabemos que tiene que haber un ordenamiento de lo público que diga, bueno, tenemos estos problemas como el narcotráfico, pero de alguna manera los vamos a frenar por distintas vías y ahí pueden haber miles de soluciones o de propuestas para frenarlo. Pero elegimos a esa persona porque queremos que él se haga cargo de eso, de aminorar por lo menos los efectos que tiene ese lucrativo negocio, así como el lucrativo negocio de las inmobiliarias, del negocio turístico, del negocio energético, ¿verdad?, como Dominga, y sucesivamente. Toda acción humana tiene un efecto sobre el medio ambiente y sobre las personas. Y los políticos están para aminorar eso, si es que no, digamos, eliminarlo. Por eso me parece que éticamente, a mí, ¿cierto?, me parece que es mucho más grave que un representante político esté involucrado en paraísos fiscales. Es todavía más grave que un narcotraficante, fíjate. Ese es el concepto que yo tengo. No sé si lo podemos discutir, Jano, pero me parece que es más importante el daño que hace a la fe pública, por poner esa palabra, ¿verdad? Es como una especie de traición a la confianza depositada en la persona. Yo en el narcotraficante no deposito ninguna confianza, al contrario, me gustaría que desapareciera como actividad, digamos, ¿sí? Pero en un representante político sí pongo confianza para que controle esa situación. Y que me defraude de esta manera me parece todavía más grave que el negocio de un empresario o de un narcotraficante. No sé si lo discutimos. O debería estarla, no sé quién podría confiar en Piñera en este momento. El asunto es que están así como dices tú, que esta revelación de los Pandora Papers, o los papeles de Pandora, o en ese Pandora Papers, pienso en los Deep Papers. No es malo. Siempre me suena. No, digámosle papeles de Pandora, ¿cierto? Sí, yo le iba a decir así, pero caché que se instaló el concepto Pandora Paper. Entonces lo reinstalamos de nuevo en castellano. Una alusión a la caja de Pandora, por cierto, no a las Pandora de México. Oye, sería importante que hiciéramos esa aclaración también, ¿no? Sí, ¿quién fue Pandora? A ver, ¿tú eres experto en mitología, ¿no? No, yo no soy experto, no soy experto, pero es un antiguo mito griego, ¿no? Esta idea de que alguien alguna vez abrió una caja que contenía todos los males de la humanidad, ¿no? Entonces hubo una persona suficientemente curiosa para, y no recuerdo quién es, cómo es el mito. Pandora, pues. No, no. Era una mujer que se llamaba Pandora. Pero la que era la portadora de la caja era Pandora, pero la persona que abre la caja no recuerdo si era Pandora, Según exactamente. yo sí, pues lo voy a googlear. Ah, ya, ahí lo vamos a confirmar. Pero la idea es que se abre esta caja de Pandora donde están todos los males de la humanidad y estos se desperdigan por el mundo, ¿no? Causando una serie de daños y perjuicios. Entonces el mito griego habla un poco de esto, ¿no? De abrir la caja de Pandora, de velar todos los males, los secretos, pero entre medio también las verdades, pues, ¿no? De Claro, las todo. cosas ocultas, ¿no? Sí, fue Pandora, po. Ya. Como siempre los mitos antiguos parece que la culpa siempre la tiene la mujer de echar el mal a la humanidad. Mira, en los griegos no sé, ¿eh? También hay hombres que cometen, no sé, el mito de Narciso, de Sísifo, ¿no? Hay varios otros también. Pero bueno, en fin, es papeles de Pandora por el mito griego, no por las Pandora, el gran grupo mexicano. Y su popurrí Y clásico. su popurrí de Juan Gabriel, Exacto. que es lo más conocido que tiene Chile, básicamente. Y ya pues, y en esa revelación de millonarias cuentas en paraísos fiscales, aparecen muchas figuras del espectáculo, como Shakira, como Ringo Starr, como Chayanne. Esos dos últimos me dolieron. Oye, sí. No, Chayanne yo creo que dolió porque tiene una imagen tan Por buena, eso. Chayanne. Tiene un súper buen relacionador público, parece, porque Chayanne era como de los ídolos, de los grandes ídolos latinos que nunca se le había conocido mal a alguno, ¿no? Al contrario. No. Sí, era como el yerno ideal. El yerno ideal, y mira, tenía la platita y en su Puerto Rico natal que necesita plata, ¿no? Sí. Vaya que sí. Sí, claro. Y, por ejemplo, en España creo que el caso que más, por lo que vi de la prensa española, que suelo revisar, fue Pep Guardiola, les dolió bastante, porque... Sí, me dolió, a mí también me dolió bastante, lo tenía en muy alta estima Pep Guardiola, lo tengo todavía. Fue medio contradictorio con su discurso habitual. Mira, no sé, Pep Guardiola es un independentista bastante radical, no radical, pero un independentista importante y tal vez es de estos independentistas que dicen yo no le doy la plata a España, porque la recaudación fiscal va a... No, pero si no estoy bromeando, No, no, puede sí ser puede por ser, eso. pero tan rebuscado, no sé. No, no es nada rebuscado. Pep Guardiola es una persona que maneja una cantidad de dinero importante y lo que debe pagar, Sí, en claro. Europa se pagan muchos impuestos, mucho más que acá. Por lo tanto, la plata que le tenía que pagar al Estado español, yo creo que se lo pensó varias veces por distintas razones, entre ellas las políticas y también las propias, ¿no? Entonces, no sé, pero no lo quiero defender porque no lo he escuchado, no sé qué ha dicho él. Puede ser. Ojalá. Ojalá sea así, porque igual Sí. lo tenía en buena estima. Era una persona Sí, interesante de claro. escuchar siempre. Y bueno, pero sin embargo, lo que más llama la atención son justamente los funcionarios públicos, los políticos, buena parte de ellos latinoamericanos. El presidente de República Dominicana, ¿verdad? Y claro, no mucho, está Gaviria de Colombia, Pastrana, unos asistentes de Macri. Claro, expresidente, claro, pero en ejercicio creo que son tres. Claro, y de ese grupo de latinoamericanos que eran bastante, hay tres en ejercicio: el presidente Lasso de Ecuador, el presidente de República Dominicana, que no me acuerdo su apellido, que era medio raro, medio árabe. Y, o sea, no es que árabe sea extraño, sino que es más difícil de recordar. Y Piñera. Sí, y Piñera, que de todos yo creo que es el que ha causado más impacto, fíjate tú, ¿eh? Por lo menos en la prensa internacional, porque Sí. claro, comparado con Ecuador y República Dominicana, Chile aparece como un país bastante más importante, económicamente más importante que esos dos, ¿no? Por lo menos. Se llama, perdón, Luis Abinader, ese es el presidente de República ¿Viste que era como árabe el apellido? Dominicana. Sí, exacto. Y como decís tú, se llevó las portadas de buena parte de la prensa internacional. Piñera, creo que ha sido el principal perjudicado de esta revelación de los Pandora Papers o de los papeles Pandora. En el ámbito político, sí, yo creo que de las figuras políticas fue el más esquilmado en esta pasada. Pero bueno, continuando y para no perder la línea, somos un poquito dispersos a veces con Jano, pero tratamos de volver. El tema de los paraísos fiscales es dañino por otra razón también y tal vez la más importante. Y yo decía, perjudica a las economías nacionales en el sentido de que toda esa tributación podría estar dentro de Chile. Y eso no significa solamente que se pueda gastar más por parte del Estado o mantener las cuentas fiscales más estables, ¿cierto? Para tener mejor educación, mejor salud, mejores pensiones, que también. Pero también el hecho de no tributar en el país y sacar capitales del país, en el fondo, porque toda esa plata que es ganancia podría también ser capital, ¿no? Podría ayudar, por ejemplo, a desarrollar nuevos negocios en el país, otras economías. ¿cierto? Generar más trabajo por de pronto. Entonces, también es un daño que se hace al país en su totalidad, no solamente al Estado, porque si bien lo que se deja de hacer es tributar en el país, también muchas partes de esas tributaciones, según las legislaciones de los países, podrían incluso ser negociadas, como se ha hecho en otras oportunidades, y los empresarios podrían, por ejemplo, destinar parte de esa tributación a mejorar sus inversiones, generar más capital, producir nuevos negocios, como digo. Entonces es un daño por todas partes, para la generación de economía y también para el dinero que el Estado recauda y que puede utilizar en gasto social, por ejemplo. Y es legal, hay que decir eso, que es una cuestión legal y que lamentablemente no se ha podido controlar en varios años de intento de acabar con estos paraísos fiscales. Y eso es lo que molesta, de, por ejemplo, de explicaciones diciendo, bueno, todo esto es legal, que no solo da Piñera, sino también tenemos el caso aquí en Conce de la constituyente Pulnistik, que también tiene una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y su explicación fue la misma, ¿verdad? Que era legal y que estaba informada. Sí, efectivamente, yo eso es que leí la noticia, a mí me parece que si bien es comprensible lo que ella dice en términos de que efectivamente es legal y el fin para el cual se hace esa inversión también puede ser loable, que dotar de una vivienda en el extranjero para sus padres, ¿verdad? Para su vejez, me imagino que es por eso. ¿Por qué eso tiene que hacerlo en un paraíso fiscal? Si uno puede abrir cuentas en Chile, incluso en dólares. Puede hacer esa inversión directamente, por ejemplo, en Estados Unidos, si es que es allá donde se quieren ir a vivir, o a cualquier otro país. Para comprar un bien raíz, tú necesitas la plata, un par de papeles y ya está. Y eso se puede hacer en cualquier país capitalista, ¿no? ¿Cuánta gente hay que con recursos en Chile que tiene casa en Miami, por ejemplo, que se compra propiedades allá? Lo harán a través de la... Sería interesante saber si, por ejemplo, Iván Zamorano, recientemente Luis Jara, ¿cierto? Se fueron a vivir a Miami, el zumbado del Chino Ríos, el otro zumbado de Cristian de la Fuente, son todos chilenos que tienen propiedades, bienes raíces en Estados Unidos. ¿Compraron esos bienes raíces a través de paraísos fiscales o lo hacen directamente en el país? Yendo a un banco, depositando, yendo a una inmobiliaria, comprando la casa, el departamento, lo que sea. ¿Por qué tiene que hacerse a través de eso? Simplemente lo hace porque le rinde más plata, porque los beneficios son más y mejores. Y eso dentro de la lógica capitalista es legal, está bien, pero perjudica la economía local, ¿sí? Una persona que estima que en su país podría eso aportar, hace la inversión en su país, no en un paraíso fiscal. Entonces, para mí, la explicación de la convencional Pulnistik, como se diga, ¿cierto? Pulnistik, es legal, incluso éticamente podría ser correcta, pero políticamente es criticable. Eso es lo que claro. A mí me parece. Y así todos los demás, ¿no? No solo ellos. O sea, esa es la diferencia entre que sea Chayanne o alguien que funcionario público. Que, por ejemplo, tiene que redactar las normas tributarias, claro. Ponte el caso en la nueva constitución. Exacto. O en el caso del presidente del... también, pues. No, en el caso de Piñera es terrible porque en el contrato que él establece, esto ya lo sabemos todos porque es lo que se ha develado, el Estado se compromete a determinada acción legal para que se pueda llevar a efecto la tercera cláusula del contrato, por el cual la familia de Piñera le vende a Adela, ¿no?, los terrenos y todo el tema de Dominga, ¿no es cierto? Entonces, es utilizar al Estado. Es completamente corrupto. Completa y totalmente corrupto. No tiene explicación otra. Se pueden dar mil vueltas de que proscribió, de que eso ya se investigó en la justicia. Patatín, patatán, como se dice. Pero es corrupción. Aquí es la quebra del ají. Haya pasado el tiempo que haya pasado, es corrupción. Y creo que la Fiscalía tomó en cuenta eso y por eso es que decidió abrir una causa contra Piñera por el tema este de la venta del contrato entre Delano y Piñera, considerando que ese contrato no había sido visto por el fiscal o no había sido considerado por el fiscal Guerra en el proceso judicial anterior que exculpó a Piñera. Ese contrato no fue considerado como parte del proceso. Entonces, ahora sí se va a considerar, ¿vale? Y yo creo que está en un grave problema, don Piñera. Sí, claro. Oye, ¿cachai que estaba viendo la otra vez? Este programa, bueno, los veo en YouTube a veces, que tiene el Frey Stock en Vía X, y tiene una sección que se llama ¿sí? Los Leones de Sanhattan, que habla con dos periodistas del área económica, y hay uno de ellos fue el que hizo la investigación, estos reportajes sobre este mismo tema para Radio Bio Bio el 2007. Jara, ¿cierto? El periodista Jara, no recuerdo su nombre de pila. Sergio Jara, me parece. Sí, y no me acuerdo. Y salía que él había revelado todo esto en ese tiempo y incluso el contrato con la cláusula ya había sido demostrado. Entonces se preguntaba por qué ahora causa escándalo y en ese tiempo no. ¿Tendrá alguna influencia que sea el pre y post estallido que haya sido información más o menos similar? Y que esta vez sí causó mucho impacto y en aquel entonces no lo recogió nadie. ¿Qué ha cambiado? Pucha, no sé. Mira, yo creo que ahí también la cuestión de la justicia merece una reforma importante. Que un fiscal decida no considerar un documento de la envergadura, de la importancia de eso. Yo me imagino que el fiscal Guerra, si bien no considera el documento, por lo menos lo leyó, ¿no? ¿Y cómo no iba a ser importante una cláusula que establecía que el Estado debía prescindir de declaraciones de patrimonio ambiental, de reserva natural de la zona, y en base a esa decisión se, ¿cómo decirlo?, se llevaba a cabo, ¿no es cierto?, el contrato. O sea, me parece que es de vital importancia. Entonces, evidentemente, el fiscal Guerra, creo yo, debiera también ser sometido a proceso, ¿cierto? Por lo menos un sumario administrativo, mínimo. ¿Qué pasó ahí? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ese por uno y otro tema, porque tiene pají y pa' caldo, como dicen, ¿no? Y quizás también el fiscal nacional. Sí, yo creo que la justicia aquí en esto también se devela como un eslabón muy débil del Estado chileno. Débil en el sentido de que es muy desigual respecto a la importancia de las personas en función de su billetera. Eso ya lo hemos visto en demasiados casos. Yo recuerdo, tengo la sensación que desde el caso La Polar en adelante empezó a notarse evidentemente, tal vez por la magnitud de los delitos económicos, la diferencia que hace la justicia entre unos y otros. Sí, siempre ha pasado, ¿eh? Pero yo creo que desde el caso La Polar, si tú te acuerdas, Jano, y de ahí en adelante... 2011. Claro, y de ahí en adelante una serie de casos que han ido, no sé, pasando por Cabal, pasando por este del Penta, ¿cierto? Todos estos casos que han involucrado a personeros que se manejan con la plata de manera importante, ya hace aguas. Y cuando llega a la política, la cosa se pone mucho peor. Yo creo que ya para nuestros amigos que nos escuchan fuera de Chile, la visión que se tiene de Piñera es nefasta. Yo creo que el pueblo chileno ya está absolutamente cansado de Piñera. Yo creo que le harían un gran favor a las instituciones que lo saquen de la presidencia. Sería un gran... Sí. Es lo mejor para el statu quo, de hecho. Sería lo mejor para el statu quo sacarlo, sin duda, sin duda. Es como dar una señal potente de decir... No, las instituciones pueden más que las personas con dinero, ¿sí? Entonces, lo responsable ahora, creo yo, es lo que está haciendo la oposición. Con esto yo es que no es que soy partidario ni de la ex Concertación ni del Frente Amplio ni nada de eso, pero creo que lo responsable era eso, acusarlo constitucionalmente, aunque lo más probable es que de ahí salga bien de eso, ¿no? No sé. ¿Tú dices que no? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no es la misma situación... De otras ocasiones. Uno, faltan apenas 5 meses para que termine su mandato. Entonces el tiempo restante no es lo mismo que hace 2 años cuando lo acusaron, que era la mitad de su periodo. Lo otro es que ya prácticamente están listos todos, según los que se han comprometido, listos todos los votos para que pase la acusación en la Cámara Baja, incluido algunos diputados de derecha como el diputado Durán. ¿Cuál? El Durán... No el Durán de la Pera, el otro. El Durán no la... El otro. Es que hay un Durán que es como un fanático religioso y hay otro que es como del sector poniente de Santiago, no me acuerdo. Es el que tiene la pera siempre, que está siempre a punto de llorar, ¿no? Sí. Porque lo presionan mucho del gobierno. Sí, y que sale siempre en los matinales. En los matinales, exacto. Sí, yo le digo al Durán que con la pera. Dijo que iba a votar a favor. ¿Ese? Sí. No, ese, el fanático religioso. Fanático religioso. Y en el Senado hay algunos como Sandón que no han dicho que puede ser que la acepte porque estamos en periodo de campaña, entonces sería muy impopular votar en contra, le puede afectar la reelección y puede que esto se utilice como parte de fomentar también el liderazgo de Yasna Proboste para potenciarla como figura. Entonces, y además abrió una investigación penal el día de ayer, entonces son varios factores que yo creo que pueden incidir en que esta se apruebe y se le haga una destitución por el Congreso al presidente, que no sé si ha ocurrido antes en la historia de Chile. Claro, dejemos la cuestión como política electoral para el final, porque expliquemos toda la cuestión judicial y política primero, porque ahí también hay un efecto evidente en las elecciones de ahora el 21 de noviembre. Pero decir primero que, claro, hay senadores de derecha, o sea, en la Cámara de Diputados los votos están y seguramente va a prosperar la acusación. El tema es el Senado. Se necesitan 28 votos en el Senado y la oposición creo que tiene 25, 24 por ahí. ¿Y siempre se ganó? No, te decía, no sé, te respondía a tu pregunta. Ya, pero le faltan como unos cuantos votos de la oposición. Sabido es que Ossandón le tiene unas ganas desde siempre a Piñera, ¿verdad? Y de hecho se ha recordado asiduamente su famosa frase por estos días, ese de no lo tomaron reo por lindo, ¿verdad? En relación al Banco de Talca, que ya es un delito anterior de Piñera. Entonces, claro, está el factor que dices tú, Jano, pero yo creo que también la derecha está demasiado complicada como para dejar caer a una de sus referencias. Nos guste o no, Piñera es un referente de la derecha. Cada día más en desgracia, pero sigue siéndolo. Todavía tiene redes de poder ahí. Y es un gran empresario. Mueve mucha plata. ¿Sí? ¿Cuánta gente de esos políticos de derecha van a ir a parar a los directorios de las empresas de Piñera? Entonces, ahí puede correr una serie de tráfico de influencias importantes. Por lo tanto, yo no lo veo tan claro de que esto se haga sí o sí. Ahora, Ossandón, evidentemente, le debe tener muchas ganas al asunto y tal vez pueda votar a favor de la destitución. Por ahí Marcela Sabat y no veo más. Hasta ahí llego, ¿no? Entonces yo creo que es difícil. Ahora, es verdad lo que dices tú. El factor de la fiscalía en esto y abrir un proceso contra Piñera puede ser la gota que rebalsa el vaso. Ossandón, además que ha dicho siempre que él, o no lo ha dicho abiertamente, pero siempre deja entrever que cree que la acusación por corrupción de parte de un primo que le impidió ser candidato presidencial esta vez es una operación de Piñera. Y que es muy probable que sea así, de hecho. Sí, es verdad. No sé, puede ser, pero hay mucha sangre en el ojo. La derecha tiene los puñales, todos se reúnen con los puñales al aire. La semana pasada le pusimos al capítulo La implosión de la derecha y no sabíamos que al día siguiente iba a explotar esto, ¿no? Una implosión y una explosión. Claro, ya. La derecha se da pues por todas partes. Ahora yo, ojo, yo creo que igual en Chile hay un sustrato de la población que puede pasar lo que tú quieras y va a seguir votando por la derecha. Hay un votante duro de derecha que puede ser el militar retirado, la señora cristiana, ¿verdad? Pero hay un grupo que le digas lo que digas, que pase lo que pase, va a seguir confiando en la derecha. Y lo que nosotros estamos viendo, con Jano lo hemos conversado y con todos los amigos de Cerro a la Izquierda, es que la derecha se va a refugiar en sus cuarteles de invierno. ¿Y cuál es el cuartel de invierno de la derecha chilena? El fascismo. La derecha más dura, ¿cierto? Kast, en este caso. Nosotros vemos que eso está pasando. Y no por nada vemos a un Kast desaforado, un Kast que está saliendo a pegar con todo desde el fascismo más recalcitrante, Jano, para que ya entremos en la deriva electoral ya de toda esta situación. Sí, tratando al incluso al papá de otro candidato como terrorista hace un par de días, que el otro no le respondió nada, no sé por qué. Pero digamos la cuestión completa, pues fue Kast contra Marco Enrique Minami, ¿verdad? Sí, que trató de terrorista por ser hijo de Miguel Enrique, una persona que murió en la resistencia a la dictadura, murió disparándole a los milicos, como muy valientemente. Cayó en combate, de hecho. Era tan fácil contestarle a Kast. Yo creo que ahí Marco Enrique se complica demasiado. Kast es hijo de un emigrante alemán, o nieto, hijo creo, ¿no? Nieto de un emigrante alemán nazi, que además su familia está comprometida seriamente en violación a los derechos humanos en la zona de Paine contra campesinos que estaban en la reforma agraria de ese tiempo. Sí, claro. Era tan fácil decir, mi padre murió luchando contra una dictadura, tu familia son asesinos, terroristas de Estado. Arrancaron de Alemania. Y terroristas de Estado en Chile, además, ¿no? Era tan fácil contestarle, a mí me parece que es triste ser progre, qué triste, ¿no? Y reivindicar la resistencia a la dictadura también. No, o sea, por eso te digo que triste. Eso menos lo va a hacer. Qué triste ser progre en Chile, que siempre tienen que estarle pidiendo permiso a una pata para mover la otra. Entonces, me parece terrible. No sé qué busca Meo, que pensará que se victimiza con eso, y que la gente le va a tener penita. No, hay que reivindicar a los luchadores. Y Miguel Enríquez fue de los grandes luchadores contra la dictadura. Que sea un festín para José Antonio Kast es casi insultante a esta altura de la historia. En un país que tuviera, por ejemplo, leyes contra la promoción del odio o que no valorara la resistencia contra un régimen autoritario, esto se puede permitir, es lamentable. En otro país esto no pasaría. No, en Europa la resistencia al régimen nazi en sus respectivos países es glorificada, tienen. Y en Francia, Por eso en sus respectivos países donde hubo claro, ocupación Alemania, nazi, Francia, incluido Alemania. ¿sí? Incluía su propia Todos madre patria, ¿no? quienes se levantaron en armas contra el nazismo y contra el fascismo en el siglo XX son reivindicados como héroes. Claro, para no salirnos del tema, la tesis que tenemos es que Kast se permite este tipo de estupideces producto de que la derecha está súper arrinconada y cuando las ratas tienen miedo atacan, pues atacan desde sus más rancias actitudes, desde el fascismo, ¿no? Se refugian ahí. Por eso es que se prevé que Sichel incluso pudiera quedar tercero o cuarto y que sea Kast el que representa a la derecha en el balotaje, en la segunda vuelta a las elecciones. Para enfrentar a Boric, que será seguramente el candidato de la izquierda que pase a segunda vuelta. No sé, Jano, si tú opinas lo mismo. La semana pasada dijimos, bueno, con que Kast llegue al 15% de ese 20% que obtuvo el rechazo, como él siempre se mostró como el líder casi o referente del rechazo, le bastaría pasar a segunda Hasta el vuelta. momento va así, ¿no? Y lo sostengo esta semana también. Y sí, pues hay algunas encuestas que nunca hay que creerle. En Chile son desastrosas las encuestas en el último Sí, tiempo. son muy malas, sí. Pero si alguien las quiera tomar, le están dando más o menos eso y lo están posicionando en segunda vuelta. Sí, ahí hay que ver también porque se prevé una baja participación. Entonces, eso también altera mucho los guarismos. En realidad, ¿qué candidato logra hacer que su electorado vaya a votar? ¿No? Por ejemplo, si Kast ordena muy bien sus filas, que aunque estén enmirriadas, no son menores, ¿verdad? Logra que toda esa familia militar, las señoras cristianas, ¿verdad? Todo ese mundo se movilice y vote por él. Probablemente dé una sorpresa. Y en el otro lado, tal vez pase lo mismo. Lo que sí se prevé es que el votante que es más líquido, podríamos decir, que está en ese mundo del centro, entre que se mueve entre Sichel, Yasna Proboste, todo ese tipo de votante que es bastante tradicional, pero líquido, que puede votar por uno o por otro en un momento, ese tipo de votante se quede en la casa, que no le interese esta elección. O que por lo menos caiga mucho, ¿no? En su incidencia en el resultado final. No sé si tú lo ves también así, Jano. Hay alrededor de un 60% de los consultados, volvemos a decir, si es que le queremos creer a las encuestas, que dice no tener candidato Sí. o candidata a un mes y medio o a un Claro. mes y medio de la elección. Claro. El punto está en que yo no tengo claro si esta vez el voto es obligatorio o no, ¿cierto? No, no lo es. No lo es todavía. Ya. Entonces, eso puede hacer que la participación electoral ande cerca de la última elección presidencial. En la última elección presidencial donde resultó electo a Piñera, ¿verdad? Ese resultó ganador. Participó algo del 50% también del padrón. No fue más que eso, ¿no? El Eso no 44, entiendo. si no recuerdo mal. Menos todavía. Claro, entonces se prevé que la cosa va a estar mal. Ahora, como es una elección donde hay muchas otras elecciones, porque también están las de diputados, senador y core, ¿no? Que son los consejeros regionales de los gobiernos regionales, eso puede hacer subir un poquito la expectativa, pero no mucho más, ¿no? Entonces, al final esto se va a resolver por esos votantes fieles, los que están realmente convencidos y apoyan a un candidato. Y esto puede ser muy perjudicial, particularmente para la derecha en esta pasada, si lo vemos así, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que el votante de derecha es muy, muy fiel a ir a votar. Eso sí van a votar. Claro, pero con un Piñera en desgracia no van a ir a votar por su delfín. Yo creo que hay gente que se lo va a cuestionar mucho. Tal vez prefiera a Proboste, el que es más de centro, y otro tanto se va a ir al candidato de la derecha dura. Yo Sí, creo que eso puede pasar. yo creo que una parte se puede ir a Proboste, pero la mayoría se va a ir a Kast. Acá, claro, exactamente. Como dice el dicho que un fascista es un burgués asustado. Sí, puede ser, puede ser. Muy. Y la derecha está muy asustada porque está haciendo agua por todos lados. Yo creo que es uno de los peores momentos en la historia de la derecha en Chile. con menos poder, menos capacidad de bloqueo, de control, de nada, de ningún tipo de daño. No digo que no lo tengan, pero es la vez que menos lo han tenido. Claro, y todo esto con un candidato de izquierda lo más bajo perfil que puede haber. O sea, no puede ser menos de izquierda el candidato de izquierda. No. Es impresionante. No asusta a nadie. De verdad, que ni siquiera le podrían achacar lo de Chilezuela. No anda ni por las tapas. Hasta Guille tenía más ganas, cuento yo. Entonces, el caso de la izquierda también es bien paradigmático, ¿no? Porque no haciendo nada seguramente van a ganar las elecciones. No sé cómo lo ves tú, pero Boris, por ejemplo, podría haberse hecho pero un festival, un carnaval con lo que está pasando con Piñera. Sin embargo, no sí. Se le escucha palabra al respecto. Muy suave, ¿no? Creo que hizo un tweet respecto a que la acusación constitucional y es lo único que he visto. Quizá me lo he perdido. Pero muy poco, o sea, de verdad, un candidato de izquierda que esté pasando eso con el incumbente de derecha en el gobierno, estaría pero con bombos en la plaza, ¿no? Y no se le ve, no se le oye. Que a Boric le basta con quedarse callado de aquí a noviembre y gana. Sí, pues y eso es lo lamentable, que son candidaturas que se miden se guían demasiado por estos asesores comunicacionales, por ese tipo de ideas, pero no por la política. Y la política tiene bastante de comunicación, por supuesto, sobre todo una campaña, pero no solo eso. Uno esperaría también más ganitas, ¿no? Más programa, más ideas, más calle. Si se ve a un candidato de izquierda demasiado ñoñoíno, por ponerlo en esos términos, ¿verdad? No calienta a una persona como nosotros, por ejemplo, que somos gente de clase popular, somos gente de Gran Concepción, de familias obreras, digamos. Una persona así es muy distante en términos identitarios, es distante en términos políticos, y uno dice, bueno, votar por él para que se vaya a la derecha nomás, pero eso para las personas menos politizadas. No porque te motive a ir a votar en ningún caso. No, claro, eso nos pasa, ¿no? Yo no tengo ninguna ganas de votar por Boric, ningunas, ¿no? Sí, pero parece que no va a quedar otra. Eso dicen, sobre todo no va a quedar otra si su contendor va a ser el fascista, Kast. Ahí no hay ninguna duda, creo yo. Pero de lo contrario, ninguna ganas. Sí, el como decís tú, es como si estuviera enfocando su campaña a Providencia, a Ñuñoa. Completamente. Le está hablando a ese mundo, solo a ese mundo. Es que sí, pues por eso digo los asesores comunicacionales, porque justamente esa es la gente que va a votar. Si tú te das cuenta, las comunas ricas son las que siguen manteniendo la costumbre de ir a votar. En las comunas populares, la gente cada vez vota menos. Salvo la excepción fue el... Vota muy poco. El plebiscito. Que ahí creció muchísimo la votación en las comunas, claro, populares. Exactamente. Sí, por eso, fue la única excepción. Exacto. Pero luego volvió a caer. Entonces, ahí hay cuestiones que yo creo que ellos lo ven así desde el punto de vista comunicacional, por eso te lo digo. Y por eso me llama la atención también que un hecho comunicacional tan relevante como lo que está pasando con el presidente de la República, hoy día la candidatura de izquierda no lo tome. Tal vez es el peaje. Relevante a nivel mundial. Sí, pero yo creo que es el peaje, no es demostrarle como al poder empresarial nosotros nos vamos a portar bien, somos buena gente, ¿no? No hacemos leña del árbol caído y todas esas sandeces, creo yo, ¿no? O quizás simplemente un mal candidato. Bien, sí, puede ser también. Pero, sí. Volviendo al tema de la acusación constitucional y al tema de los papeles de Pandora, hoy día en Chile yo creo que está esta situación bien expectante de que en función de un nuevo aniversario del 18 de octubre de la revuelta social, toda esta situación convulsa en la política pudiera generar mayores protestas. El día de ayer se vio algo así, ¿cierto? Y tiene cosas bien significativas lo que pasó ayer en Plaza Dignidad. Llegó más gente de la que estaba llegando los viernes. Todos los viernes hay protestas, pero ayer, viernes 8 de octubre, llegó más gente. Hubo 11 detenidos, enfrentamientos con carabineros y una situación con la denominada tía Pikachu o Giovanna Grandón, ¿cierto? Constituyente por la lista del pueblo, ex lista del pueblo. Y de alguna manera es interesante lo que pasa ahí. Primero, toda la clase política con la famosa condena, ¿sí? Salimos a condenar todas estas cosas, ¿no? Que nunca sirve para nada. Y por otro lado, también está, digamos, la lectura que se hace del momento político, yo creo que hay una franja, un sector minoritario, por supuesto, de la población que se está alejando cada vez más de los procesos institucionales. Fíjate tú, Jano, y con esto cierro, que hoy día en La Tercera, por ejemplo, dice que el optimismo en torno al proceso constituyente cae en 22 puntos respecto a la última medición. O sea, cae 22 puntos. ¿Te das cuenta? O sea, lo de la Pikachu, te digo, Pero según quién. estudios de La Tercera. La tercera entrega de la encuesta muestra cómo ha bajado no solo el optimismo en el proceso, sino que también el interés y las expectativas. Sí, toda encuesta hay que tomarla con pinzas, pero yo creo que algo de esto hay. Sí, algo de eso. Igual La Tercera es un Medio de actor derecha. incumbente, se podría decir. Sí, por supuesto, por Has supuesto. desprestigiado desde el inicio todo el proceso. Ahora, es de La Tercera, se llama Zoom Reconstitución la encuesta, es una iniciativa de Criteria, la Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera, o sea, pura gente de derecha, para dejarlo bien en claro, ¿ah? Sí. Pero yo creo que sí uno nota que el tema constituyente viene bajando bastante las expectativas de la gente, no tiene el ímpetu al principio y era esperable eso, ¿cierto? Es normal, de Y hecho. también los errores no forzados de la propia constituyente. La votación de los dos tercios, lo del pelado Bade, lo de la constituyente Pusnik ahora, ¿cierto? Como se diga. Varios errores no forzados, ¿cierto? Y esto, claro, va a ir haciendo que el proceso constituyente tampoco sea la panacea, valga el verso, ¿no? Sí, es cosa de conversar un poco con cualquier persona y es notorio que algo de eso hay. No sé si un 22%, como dicen esto, la Cámara Chilena de la Construcción, Bueno, pero de que ocurre, sí ocurre. sí, yo también creo que ocurre. De hecho, lo hablábamos el otro día, está en una prioridad bastante menor ahora el tema constituyente. Está el cuarto retiro, la gente necesita plata y siempre la plata es lo más importante, en una sociedad como esta por lo menos. En segundo lugar está Papeles de Pandora y la acusación contra Piñera. Y tercero, el proceso constituyente. No sé si te parece esa relación. En tercer lugar, si Chile va o no al Mundial. Bueno, ya, Y en pero... cuarto lugar, el proceso constituyente. Y en quinto lugar, la carrera presidencial. Ya, total que yo quería unir este dato respecto a que el proceso constituyente se va, diríamos, asentando, achanchando, diría un buen chileno, ¿verdad? Y creyendo mucho en todos los procedimientos, toda la cosa como institucional, y lo quería unir a lo que le pasó a Pikachu. No hay que verlo desde una perspectiva moral y que estos termocéfalos y toda esa cuestión. Hay un segmento de la población chilena, minoritario, vuelvo a insistir, que está absolutamente separándose de los procesos institucionales. Yo creo que eso sí ocurre y hay que entender el hecho político de Pikachu en ese contexto, en una lectura política, ¿sí? Como uno no es profesor de moral ni nada, no entramos en ese tema, yo por lo menos no. Pero en términos políticos, que nos interesa a todos y a todas, tenemos que entender que esa agresión, que es una agresión, por cierto, se da en ese contexto de descreimiento, de desilusión, en ese margen que es pequeño pero que puede ir creciendo, que se aleja de los procesos institucionales porque se hartó o descree simplemente. No sé si opinas tú igual, Jano, pero yo creo que algo de eso hay. No sé, es difícil, está todo muy, muy reciente todavía. Hay muchos de estos sectores que fueron ayer que tienen, no sé si tendrán alguna militancia o solamente población enojada, pero hay motivos de descrédito, como el tema de los dos tercios, como el tema del secreto bancario, que quizás no sé cómo habrá votado la señora Grandón, pero se ve como un referente de la convención nomás. No ella en particular su voto. Estaba pensando en lo mismo, no lo sé. Sí, yo no sé cómo votó ella los tres tercios, por ejemplo, que puede ser eso, pero yo creo que ella paga el resultado de ese descontento. No creo que sea solo contra ella en particular, sino contra la constitución en general. Y ella se ha transformado en una de las imágenes de la convención, ¿no? Le guste a ella o no, pero creo que tiene que ver con eso también, que esa población descontenta, sin o con motivos, eso es otro tema, representa en ella ese enojo, ¿ya? Entonces me parece que ahí hay una cuestión Sí, y, co que es importante seguirla. y como aquí no estamos para ver si es que eso está bien o está mal, y si se condena o no la violencia, sino tratar de explicar por qué pasa, que eso es lo que debería hacer un analista, se supone. Hay que tomar atención, po, de que hay gente que incluso a una representante tan popular como ella, me refiero popular en el sentido de que una pobladora de Lo Hermida, creo, de La Victoria, no me acuerdo. Sí, no, de claro, es de Lo Hermida, como de la zona esa de Sur Oriente, ¿no? Sí, pueda recibir este tipo de ataques. El condenarlo no sirve de nada, pese a que uno pueda estar a favor o en contra, sino tratar de entender el por qué. Claro. ¿Qué está pasando? Sí, aquí estoy buscando qué votó ella, ¿no? Específicamente, si es que esa era la molestia de la gente que la encaró, ella votó en contra de los dos tercios, ¿sí? O sea, por eso te digo, no es contra ella el tema, ¿no? Yo creo que lo representan en ella una molestia con todo el proceso de cómo se ha llevado. Esto de que el control hoy día lo esté tomando justamente estos sectores centristas que buscan impulsar una democracia tradicional, que refuerce, que le dé una nueva chance a las instituciones tal y como las conocemos hasta el día de hoy, que ya lo hemos hablado en otros programas, que es la tensión que en el fondo está en la convención, ¿no? Entre esa democracia o una democracia que avance hacia otras instituciones, hacia otra figura del Estado chileno, que sea como más cercana a las iniciativas populares o a los deseos populares, ¿no? Una democracia de los pueblos, como se podría llamar, y no una democracia liberal como la que está proponiendo desde la mesa Loncón, Baza, y detrás de ello el Frente Amplio, la exconcertación sí. Y la derecha. Ella pagó, lamentablemente, una cuestión que no tenía nada que ver con ella. Claro. ¿No? Porque ella votó en contra de los dos tercios, por ejemplo, que ha sido lo más polémico. Sí, lo de los dos tercios para mí y el secreto bancario para mí son las dos cosas más cuestionables. ¿Sí? Más graves, sí, exacto. Y yo creo que ella no tiene problemas con el secreto bancario. No, ella no es una persona de dinero, no. Para nada, es una persona de pueblo. Entonces, representan en ella un enojo con la institucionalidad y eso hay que leerlo así también. Así que menos calentura, creo yo, sobre todo en esos progres que salieron a despotricar enormemente contra esa funa, evidentemente que no es deseable porque yo creo que es una funa gratuita, no tenía para qué hacerse, pero por otro lado hay que entenderla. Es que eso es lo que decían antes, incluso uno puede estar en contra, en mi caso a mí no sé, no me gusta que le, porque ella no se lo ha ganado, pero eso no es lo importante, eso es para el foro personal, lo importante es tratar de comprender el por qué, repito. Sí, si no yo estoy de acuerdo con si tú. No, ¿para qué? Si no, eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, Jano, yo creo que ya estamos en el tiempo, podemos dejarlo por ahora porque evidentemente vamos a continuar expectante a lo que suceda con el tema de la acusación constitucional contra Piñera y cómo se desarrolle todo eso, cómo afecta la campaña presidencial. Y eso va a ser... Lo más probable es que sea presentada el miércoles. Así es, al parecer, ¿no? Y va a discurrir, yo creo que durante el mes de octubre, ¿no? Esto no es tan rápido, pero seguramente se va a discutir y luego de ser aprobada en el Congreso tiene que ir al jurado, que es la Cámara de Senadores. Ellos deciden si ha lugar o no a la acusación. Por lo tanto, esto lleva unas cuantas semanas, va a afectar el fondo de la campaña presidencial. No vamos a tener campaña. No vamos a tener campaña, no se van a hablar de programas, de temas... Se va a hablar de pura contingencia, como esta. Porque además después viene el cuarto retiro, que se tendrá que también definir ahora en octubre. Así que agárrenselas con alambre. A 2 años del estallido. ¿Cómo? A 2 años del estallido. Y en medio del aniversario del segundo aniversario del estallido social. Así que difíciles las cosas en Chile. Difícil. Oye, el próximo sábado va a ser en vivo a todo esto. Digámosle a la gente. A las 19 horas en el Facebook. Por Facebook, en el Facebook de Cerro a la Izquierda, así que va a ser un programa aniversario de los 2 años del estallido social o la revuelta, claro, o como quieras decirle. Como dice la K420. Ya, estamos entonces. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Cuídense y nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chau. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido.